Quería ser la reina de la fiesta popular. Llevabas tiempo atrezando tu simple vulgaridad. No llevabas ni un adorno, ni una flor, ni un lunar. Tu cuerpo lo recorría una funda de sofá. Hija mía, ¿dónde vas tan cateta? Cada paso que das siento más vergüenza. Tú te crees que innovar es ir vestida de sofá. Cuando entraste por la puerta me diste pena. Cada paso que dabas por la calle principal, tus ojos se encharcaban y la gente a criticar. Cuánto daño a ti te hicieron los escaparates al pasar. Tu madre te advirtió que te quedarás a cenar. Hija mía, ¿dónde vas tan cateta? Cada paso que das siento más vergüenza. Tú te crees que innovar es ir vestida de sofá. Cuando entraste por la puerta me diste pena. Las noches que pasó tu madre en el salón, atravesando con su aguja la tela del folclore, Hija mía, ¿dónde vas tan cateta? Cada paso que das siento más vergüenza. Tú te crees que innovar es ir vestida de sofá. Cuando entraste por la puerta me diste pena.